sufrido mucho. Porque el destino me ha negado lo más bello. Perdí la vista cuando era solo un niño. Vivo en tinieblas como si fuera un sueño. Perdí la vista cuando era solo un niño. Vivo en tinieblas como si fuera un sueño. Siempre he deseado poder ver a mi madre. A mis hermanos y a todos mis amigos. Poder mirar las aves en el aire. Ver con mis ojos las aguas de los ríos. Poder mirar las aves en el aire. Ver con mis ojos las aguas de los siempre me entristecía. Solo escuchaba como todo jugaba. A la pelota, al trompo, a las bolitas. Jugar con esos juguetes no podía. Encuentro resignado. Porque son cosas que pasan en la vida. Y me acostumbro a vivir en las tinieblas. Porque la luz para mí está perdida.